corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú.